Panorama Informativo Radio Sur. 15 minutos de las noticias más destacadas. Mediodía en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 30 grados, 5 décimos, la humedad 58%. En La Rioja la temperatura 33 grados, la humedad 45%. Gobernadores unidos por la minería. En la sede del Ministerio de Planificación se reunieron los mandatarios de San Luis, Chubut, Río Negro, Jujuy, La Rioja y Catamarca para unificar políticas sobre la actividad minera. Con este objetivo, los gobernadores decidieron fundar la Organización Federal Minera y en estos momentos se están reuniendo en la Casa de la Provincia de Jujuy, ubicada en Santa Fe, al 900. En este lugar, en la puerta, hay un escrache y por eso vamos a hablar con Ezequiel Medone, participante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ezequiel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿estás en la puerta de la Casa de la Provincia de Jujuy? Estamos acá en la puerta, sí. Estamos convocando a organizaciones, a cualquiera que se quiera sumar a este repudio contra los gobernadores, ¿no?, de las provincias mineras. Contanos. Contra la minería, contra la represión. Esto es en Santa Fe al 900. Esto es Santa Fe al 900, Santa Fe 9 de julio, nos estamos convocando en la esquina. En estos momentos se puede ver que ya empezó la reunión de los gobernadores. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de verlos entrar o...? Sí, vimos cuando llegaban los gobernadores. Pero nada, estamos convocando ahora para las 12, digamos. El escrache... No pudimos interactuar con ellos, digamos. Bueno, el escrache de alguna forma ya empezó. ¿Cómo, para los que quieran seguir el escrache, los que no puedan ir y movilizarse hasta la Casa de la Provincia de Jujuy, los que quieran seguir, ¿cómo pueden hacer? ¿Por internet? ¿Cómo se sigue esto? Sí, a través de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos se le va a estar dando un seguimiento a esta actividad, así que pueden ingresar a la página o cualquiera de los medios de la red que seguramente van a encontrar información al respecto. Bueno, y lo más importante de todo, la protesta es contra los gobernadores por el tema de la mega minería. Por la mega minería, contra la represión, esos dos ejes básicamente serían. Bueno, Ezequiel, te agradecemos el contacto y vos vas a estar ahí cubriendo todo para la Red Nacional de Medios. Buenísimo. Un abrazo. Muchas gracias. Escuchamos a Ezequiel Medone de la Red Nacional de Medios Alternativos. Está en la Casa de la Provincia de Jujuy, afuera, ubicado en Santa Fe al 900, porque adentro se están reuniendo los gobernadores, como dijimos, de San Luis, Chubut, Río Negro, Jujuy, La Rioja y Catamarca, para unificar las políticas de la actividad minera. Por eso afuera viene escrache, para repudiar la mega minería y la represión donde hay protestas. Puede que el gobierno porteño no se haga cargo del subte. Así lo manifestó el propio jefe de gobierno de la ciudad en referencia al traspaso del servicio desde el Estado Nacional al de Buenos Aires. Macri advirtió que faltan 45 días para definir el tema y pidió trabajar en equipo, con buena fe y sin chicanas. La ley antiterrorista promueve la represión de los reclamos sociales. Así lo denuncian las organizaciones sociales junto a partidos políticos que se van a movilizar desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso Nacional. La protesta, planeada para las 5 de la tarde, es para repudiar la ley antiterrorista aprobada en diciembre pasado. Sobre este tema, escuchamos al secretario adjunto de la CTA, Ricardo Peiro. Hoy estamos en el Congreso pidiendo la derogación de esa ley. La ley antiterrorista no es más en el análisis de nuestras organizaciones que un intento de profundizar la criminalización de la protesta social, el disciplinamiento hacinamiento de la protesta social, y en este marco también cuando se habla de soberanía es una pérdida de soberanía porque fue impuesto por un planteo de los organismos financieros internacionales para poder entrar en ese consenso internacional que ya vemos lo que se está aplicando en todo el mundo. Por eso estamos convocados, ratificamos a las 17 horas, Avenida de Mayo y 9 de Julio, y marchar al Congreso Nacional para exigir la derogación de la llamada ley antiterrorista y que cese la represión en todo el país a los compañeros que hoy están luchando. Comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. En Córdoba, el Tribunal Oral Federal número 2 inició la causa contra ex miembros del Comando Radioeléctrico de la Policía. Los imputados por este caso están acusados de participar en el fusilamiento de 3 militantes. Trabajo. Despidos en el Rojas. En Buenos Aires, las autoridades del Centro Cultural echaron a 5 docentes organizados en AGD. Desde ese gremio manifestaron mediante un comunicado que se trató de un acto inaudito de persecución gremial. Sobre este tema escuchamos al secretario general del gremio docente AGD, Santiago Gándara. Estamos frente a un conflicto de enorme magnitud porque es el despido de 5 docentes que son además delegados del Centro Cultural Ricardo Rojas. Estamos denunciando esta práctica antisindical y antidemocrática del Rojas, que depende de la Universidad de Buenos Aires, directamente del rectorado. Y el día, hoy estuvimos haciendo una actividad, y el día miércoles 22 a las 8 de la mañana hacemos un acto para el cual convocamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, obviamente a la CTA, para que puedan acercar a sus representantes y expresar la solidaridad y el repudio ante esta actitud del Centro Rojas y del rectorado, porque ellos son los responsables en definitiva de esta acción. Despidos en la Casa de Deportes Dexter. Trabajadores de la cadena de artículos deportivos denuncian que despidieron a 2 delegados. Advierten que la empresa tiene 1.200 empleados en todo el país a los que no les permiten organizarse. Los delegados, despedidos, reclamaban por el pago de horas extras, feriados y antigüedad. Científicos marcharon al CONICET en Buenos Aires. Trabajadores del organismo de investigaciones se movilizaron hasta las puertas del edificio ubicado en Rivadavia al 1900. Reclaman por las becas e ingresos a la carrera de investigador y por la transparencia en los criterios de evaluación. Se mantiene el paro en la Secretaría de Derechos Humanos. En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de ese ministerio, organizados en ATE, sostienen una medida de fuerza y se van a movilizar al edificio ubicado en la ciudad de La Plata. Denuncian que los empleados sufrieron un ataque en las oficinas de la Secretaría y piden que se esclarezca este episodio. Internacionales. Israel acusa a Irán por los últimos atentados. El primer ministro israelí dijo que las actividades terroristas de Irán quedaron en evidencia y amenazan al equilibrio mundial. De esta manera responsabilizó al gobierno de Ahmadinejad por los ataques diplomáticos a diplomáticos en India, Georgia y Tailandia. El presidente de Guatemala propone legalizar las drogas. Otto Pérez Molina dijo que esa idea es parte de un plan para combatir al narcotráfico que será presentado en la próxima cumbre de mandatarios centroamericanos. Ante las críticas de Estados Unidos, el presidente guatemalteco señaló que hace 30 años que vienen fracasando las políticas tradicionales para combatir al narcotráfico y hay que buscar alternativas. Grecia está al borde del abismo. Así lo manifestó el ministro de Finanzas de ese país, Evangelos Venizelos, luego de que se traben las negociaciones con los organismos europeos. Además, dijo que hay muchos en la eurozona que quieren que Grecia abandone al bloque y a la moneda europea. Deportes. Fútbol por la Copa Libertadores. En Venezuela, Boca empató con el Zamora 0-0 en su primer partido del torneo. Con este resultado, el grupo 4 queda liderado por el Fluminense de Brasil, que superó a Arsenal de Sarandí 1-0. Además, esta noche a partir de las 21 debuta Lanús de local frente al Flamengo, también de Brasil, que va a contar con la presencia de Ronaldinho. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 30 grados, 5 décimos, la humedad 58%. En La Rioja, la temperatura 33 grados, la humedad 45%. Quedan invitados a recorrer la página de la radio en internet www.radiosur.org.ar. Encontrarán noticias, columnas de opinión e información sobre los programas de la radio. Y quedan invitados a continuar disfrutando la programación de Radio Sur. Ahora, un breve descanso musical hasta la una de la tarde, cuando llega toda la actualidad en Abran Paso. Informó Radio Sur.